¿qué tal? Yo sigo acá con ganas de verlos. No nos dejó de extrañar y cada vez más los echo de menos. Dime cómo está mamá, dile por favor que están en mi mente. Que he venido a triunfar, no hay más que aguantar, debemos ser fuertes. ¿Cuándo es que vas a volver? Te oigo preguntar y me tiemblan los labios. Si yo pudiera volar, poder tener alas y estar a tu lado. ¿Cuándo es que vas a volver? Y yo sin pensar te digo que pronto. Lágrimas del corazón, hijo de mi alma, estoy derramando. Y con cariño y mucho amor para todas nuestras familias que están en las buenas y en las malas con las ventanas del sol. Así, así, así, que lloren esas teclas. ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ale! Dime cómo está el bebé, ese pequeñín que tanto yo sueño. Si lo pudiera tener, mirarlo crecer es lo que deseo. Dile a tu hermana mayor que si quiere Dios voy para sus 15.